Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Regalos para el bebé Jesús. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 2, versículo 11, que dice: Vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. El mensaje es: adoramos a Jesús cuando le damos regalos a Él. ¿Te gusta recibir regalos? A casi todos nos gusta. ¿Sabías que a Jesús también le gustan los regalos? Hace mucho tiempo atrás, algunos hombres le dieron regalos especiales a Jesús. Tal vez esto fue lo que sucedió. ¡La veo! ¡La veo! El hombre que observaba el cielo nocturno de repente se llenó de entusiasmo. ¿Qué piensas? Preguntó a los que estaban con él. Oh, podría ser la señal que hemos estado buscando. Respondió uno de sus amigos. Juntos conversaron acerca de la nueva estrella que habían estado estudiando. Estos hombres eran los reyes magos, que eran conocidos en su país por ser honestos y sabios. A pesar de que no eran judíos, habían estudiado las escrituras hebreas y se enteraron de que aparecería en el cielo una estrella especial que significaba que era tiempo de que naciese el Mesías. Así que cuando apareció la nueva y hermosa estrella en el cielo oscuro, se regocijaron. Estaban seguros de que era la señal del Mesías, el Salvador. Después de mucho análisis, algunos de los sabios decidieron seguir la estrella. Los hombres viajaban de noche para no perderla de vista, y así pasaron muchos días. Seguían estudiando las Escrituras mientras iban de camino y el Espíritu Santo de Dios los guiaba. Después de muchas semanas de viaje, la estrella se detuvo sobre Jerusalén. Los sabios esperaban encontrar a todos hablando del nacimiento del nuevo rey. ¿Dónde está el que nació para ser rey de los judíos? Pero aunque suene raro, nadie parecía saber nada al respecto. En poco tiempo, el rey Herodes se enteró de la llegada de estos hombres y de sus preguntas. Quería saber más, así que envió por ellos. Señor, ¿puede indicarnos el camino hasta el rey de los judíos que nació? Hemos venido a adorarlo. Bueno, Herodes sabía que no era muy querido por sus súbditos y que hubiese un nuevo rey le causó enojo y celos. Pero fingió estar interesado para poder descubrir más. Antes de responder a los hombres de Oriente, Herodes consultó a los sacerdotes y escribas. Ellos le dijeron que la escritura decía que el Mesías debería nacer en Belén. Entonces Herodes habló a los sabios así. Vayan a Belén y busquen al niño. Y cuando lo encuentren, vengan y avísenme. Yo también quiero adorarlo. Pronto los sabios arribaron a Belén. Allí encontraron el lugar donde estaba instalada la pequeña familia. Pero no había guardia real cerca. No había absolutamente nada que mostrara al mundo que este niño era especial. Se preguntaban, ¿será este realmente el Mesías que hemos estado buscando? Al principio no parecía que fuese posible, pero cuando los sabios vieron al bebé, supieron que Jesús era en verdad su Salvador. Se inclinaron para adorarlo, les dieron costosos regalos a María y a José, oro, incienso y mirra. Pronto se hizo la hora de partir. Los sabios hicieron planes de regresar a Jerusalén para compartir la buena noticia con el rey Herodes. Pero en un sueño, Dios les recomendó que no volvieran. El malvado rey Herodes en realidad quería hacerle daño al bebé en vez de adorarlo. Así que volvieron por otro camino. Nosotros podemos adorar a Jesús como lo hicieron los sabios. Podemos darle nuestro tiempo y nuestros talentos. Podemos darle regalos de dinero u otras cosas. Pero por sobre todo, podemos darle nuestro corazón. ¿Cuál será tu regalo de adoración para Jesús?